Estamos, queridos oyentes, dialogando con el concejal Francisco Javier Tarqui, es presidente de la Comisión Técnica y Desconcentración del Consejo Municipal de la Ciudad de Alto. Francisco, siempre un gusto dialogar con su persona. Bueno, estamos ya a pocos días, prácticamente pocos días del referendo de reforma constitucional, y las percepciones de los vecinos y vecinas son distintas, ¿no? Y el referendo solamente nos lleva a estas dos opciones, ¿no? Por el sí, tanto por el no. Ustedes, como la agrupación Soberanía y Libertad, claramente se han identificado por la opción del no. ¿Cómo están viendo ustedes este panorama ya en la recta final de este referéndum de reforma constitucional, Francisco? Muy buenos días. Creemos que la población ha entendido, ¿no? Se ve claramente que por dos personas no podemos modificar la constitución para que dos personas se queden en el poder. O sea, más aún cuando es el pueblo quien, pues, el pueblo es quien ha comandado este proceso que ha vivido, este proceso de cambio, pero nos quieren hacer crecer que hay dos superhombres, que hay dos superhombres que, bueno, pues ellos han sido los únicos que han comandado un proceso, lo cual nos parece erróneo, ¿no? Entonces, en ese sentido es de que nosotros como Sol.bo decimos, ¿no? Por dos personas no podemos modificar la constitución política del Estado para que se perpetúen en el poder. Más aún, cuando hay temas más importantes que tenemos que tratar si queremos modificar la constitución, el tema de la justicia, el tema de la autonomía plena, o sea, hay temas, seguridad ciudadana, o sea, temas más importantes, y eso deberíamos estar enfocados, ¿no? Y lo otro, no sé en qué momento el gobierno central hace gestión. Mira, han copado todos los medios de comunicación posibles. Ves a ministros, ves al presidente, ves al vicepresidente. No sé, ¿nos estamos descuidando de la gestión? No, ellos tienen que concluir su mandato hasta el 2019. Y estos temas, pues, no te permiten tener el objetivo. Y así te quieres quedar, o sea, haciendo campaña te quieres seguir quedando. No, creemos que está mal. Entonces, en ese sentido, nosotros como Sol.bo estamos concientizando a la población, ¿no? Respetamos el ornato público, no hemos ensuciado las paredes, más bien con tristeza vemos que todos los días sí, no, ven las calles y no. Nosotros no, nosotros respetamos el ornato público, la propiedad privada. Y más el mensaje es con alegría, con comunicación con la población, para hacerles entender de que, bueno, pues, esta constitución nos han dicho que se tiene que mantener por 50 años. Mira, ni ha pasado 8 años, 7 años, ¿tá? Entonces no corresponde. El tema institucional hay que respetar. Y mañana el presidente, bueno, vendrá otra persona y tiene que continuar la planificación que se ha dado, ¿no? Entonces, creemos de que también, de que él no ha tomado cuerpo por estos hechos de desconfianza al gobierno central. El tema de tráfico de influencias que está en todos, presunto tráfico de influencias que está en todos los medios, que todos los días te vas enterando nuevas cosas, que ha llegado a las esferas de mayor jerarquía del gobierno nacional, ha descontentado a la población, esa pérdida de confianza. ¿Qué te dice esto? Que en gobiernos neoliberales igual han habido corrupción, en un gobierno indígena, dizque indígena, igual hay la corrupción. Fondo indígena, millones de bolivianos, este temita de la empresa CAMSE, donde ves millones de adjudicaciones para una empresa. Entonces te muestra que, bueno, pues hay algo que no están dando bien. Y la población lo ha percibido eso. Y parece, tenemos la seguridad que el día domingo el no va a ser un rotundo, ¿no? Un rotundo, y lo que hay que decirle a la población es que vaya a cuidar el voto. Creo que indistintamente de las dos opciones hay que fortalecer la democracia y tenemos que ir a cuidar el voto por cualquiera de las opciones y ver, pues, que el proceso se desarrolle en el marco del respeto a la normativa y en el marco del respeto y la tolerancia. Porque eso también ha generado cierta desunión, ¿no? Se ha partido, hay dos bloques y es bien difícil volver a confluir las dos opciones. Se ha generado, pero ya está, y creo que el mensaje tiene que ser claro. Claro que nadie se tiene que arrojar, nadie se tiene que decir gracias a mí, creo que no. O sea, hay hombres, hay jóvenes y bueno, que tengan la oportunidad y es la constitución. Si vamos por el no, es darle oportunidad a nuevos jóvenes, a nuevas mujeres, varones para la conducción de los gobiernos. Claro. Francisco, tú dices, ¿no? Hay que cuidar el voto. ¿En qué sentido hay que cuidar el voto? Es decir, la inclinación que un vecino o vecina ya haya tenido, ¿eso no tiene que cambiarlo hasta el día de del sufragio? ¿A eso se refiere cuidar el voto o se refiere en el cómputo, ¿no? Y después de que haya sufragado, bueno, ahí yo veo que ese voto esté inscrito en las actas y que esa acta llegue hasta el Tribunal Supremo Electoral. ¿A cuál nos referimos, Francisco? Al voto, mira, cada uno tiene el derecho de votar por la opción que quiere. ¿Sí? Pero a la hora del recuento, ¿no ve? Lo que se ha computado en la votación, eso tiene que estar en el acta, ¿no? En el acta tiene que estar, es lo mismo que se ha hecho en el conteo, en las pizarras, en los pancartas, todo eso tiene que estar. Entonces, ¿qué significa cuidar el voto? Que una vez cuando se está dando lectura, que la vecindad, la población vaya y saque, por ejemplo, hoy gran cantidad de la población tiene estos teléfonos en el cual puede sacar una foto. Bueno, pues, y las redes sociales ha sido el instrumento en el cual te ha demostrado que juega un rol importante en este espacio de democracia, ¿no? Donde tú tienes una libre expresión. Entonces, eso significa que a la hora de hacer el recuento, bueno, velar que ese resultado esté impreso en las actas, ¿no? Y sacarle una fotito y hacer circular. Eso nos va a dar fe de que el proceso ha sido transparente, porque hay que reconocer que el Tribunal Supremo, o sea, tiene cierta desconfianza de parte de la población. Entonces, si nosotros como ciudadanos no garantizamos, entonces puede pasar cualquier situación y eso es lo que tenemos que ir a ver, o sea, controlar que las cosas se desarrollen y más en el conteo, ¿no? Que todo sea un proceso donde haya el respeto, donde haya la tolerancia. Claro. Francisco, ¿cómo ves vos, ¿no? Varios ministros, el presidente, vicepresidente, ¿no? Pero son pocos los ministros, ¿no? Son todos, ¿no? No está está Luis Arce, por ejemplo, de Economía, o el ministro de Hidrocarburos, ¿no? O el ministro, de Minería, o otros ministerios, por ejemplo, que van haciendo campaña. No los vemos a ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema de Economía, ministro Arce no está haciendo campaña, no lo vemos ninguna entrevista, pero sí aquellos operadores políticos, llámese de la ministra de Justicia, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico. Hay otros exministros, ¿no? El señor Hugo Moldis, concejales, incluso asambleístas departamentales del MAS y de La Paz, por ejemplo, van haciendo esta campaña y a esto se ha incorporado el presidente, vicepresidente. ¿Faltará tal vez? ¿Por qué tal vez solamente ellos nomás estarán haciendo la campaña por el sí? Y el resto tal vez del todo el ministerio o de otros autoridades no estarán haciendo tal vez yendo a los debates y estando tal vez haciendo conocer, ¿no?, las justificaciones por el sí, Francisco. Lo que yo veo son vocerías, ¿no? Las vocerías que estamos viendo en todos los medios de comunicación. Yeah. Ahora, los otros ministros que no están saliendo a las vocerías deben estar en los temas de organización. Lo que sí hemos conocido es de que dentro del gobierno nacional han hecho una distribución de una distribución para estas, pues, para informar, para el manejo mismo de la campaña de este referéndum. Pero también hay otras personas que, por el carácter político que tienen en el gobierno, son los voceros, y esos voceros están, pues, en los diferentes medios de comunicación, ¿no? Los otros deben estar en otras actividades, porque si tú te das cuenta, hay otras actividades que están haciendo el gobierno nacional para este referéndum a favor de ellos. Entonces, están ahí, ¿no? Lo que sí vemos es que póngale un 80-90% de todas las acciones que está haciendo el gobierno está encaminado al referendo, y esto te genera que un descuido, pues, a la gestión. Yo no entiendo, o sea, ¿para qué quieres seguir gobernando si te vas a descuidar en la gestión, ¿no ve? Entonces, y esto nos distrae tremendamente cuando deberíamos estar hablando de mejor calidad en salud, en educación. Estamos saliendo, es decir, en el año pasado, bueno, el anteaño, el 2014, de un proceso nacional, después ha venido elecciones municipales, después ha venido un referéndum departamental, ahora estamos entrando a un referéndum nacional. O sea, ¿en qué momento haces gestión? Al presidente lo ves en todo momento en esos procesos. Uh-huh. Y aún se quiere quedar. No, yo creo que el presidente, y tenemos que empezar los salteños a respetar, ¿no? A respetar, y deberíamos trabajar una norma en el que ningún funcionario, servidor público que esté en ejercicio de su labor, de su trabajo, debería dedicarse a hacer campaña. O sea, eso le hace mal. Eso le sea al presidente, sea el vicepresidente, sea gobernador, sea alcalde, sea cualquier cargo electo. O sea, no se puede. O trabajas o haces campaña. O sea, tenemos ya que dar un paso adelante. Debemos trabajar en que ningún gobernante haga campaña, más aún cuando eres servidor público. Claro. ¿Cuál es tu análisis, Francisco? ¿No? Hay una desesperación desde el gobierno y por eso van a todos los medios habidos y por haber, salvo excepciones también a los que los odia, tampoco van, ¿no? ¿O en realidad están tan convencidos que el sí o están motivados en promocionar, ¿no? ¿O es que no ha sido suficiente, ¿no?, la promoción que el mismo gobierno ha tenido por los medios estatales? Yo, mira, lo que veo en los medios es la tremenda. La publicidad que ha desplegado el gobierno, la publicidad a través de los medios, uh-huh, las vocerías a través de varios medios de comunicación, el material que están dando en todo el país, y no sé, pues, o sea, no sé cuál será, o sea, ¿por qué tanto esfuerzo en quedarse? O sea, ¿cuál es el tema de fondo? O sea, mira, si tú crees que has formado líderes al interior de tu instrumento, en este caso el MAS, ¿qué debería hacer el gobierno central? Bueno, propiciar a que esos nuevos líderes se visibilicen y continúen en el proyecto que está encaminando el presidente Morales. Pero lo que muestra es de que hacen creer a la población que son los elegidos, que son superhombres, que detrás de ellos no hay nadie. Mira, en estos, cuando tú los ves a los voceros, te das cuenta de que en el movimiento al socialismo había habido gente también que piensa, ¿no?, que puede construir, que puede comandar los hilos del movimiento al socialismo. Pero te da a entender de que dos personas nomás quieren conducir los hilos. O sea, eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Mira, Mandela, que ha sido presidente de un país, él no ha ido a una reelección. O sea, ha generado nuevos liderazgos por beneficio de su patria, ¿no? El Mujica, tranquilamente podían ir a la selección, pero ¿qué dicen? No, o sea, es la sabiduría de la gente, ¿no? Bueno, tienen que venir nuevos actores, nuevas personas que conduzcan. ¿Acaso el presidente Morales no ha generado eso? Tú ves que sí hay en el movimiento, pero si no le das oportunidad, si cierras con candado esta situación, nunca pues vamos a saber si lo van a hacer bien o lo van a hacer mal. Por ahí lo hacen mejor. Entonces tenemos que dar ese espacio, pero acá te hacen entender que dos personas son los superhombres, dos personas son los elegidos de Dios, o sea, los que son imprescindibles. No, o sea, somos de carne y hueso, somos seres humanos, y de la misma forma en Bolivia somos más de 10 millones y cualquiera de los bolivianos puede hacerlo mejor, puede hacerlo mejor. Entonces, en ese sentido, la percepción, creo que la población ha captado de que, bueno, hay que respetar el tema institucional. Se va el presidente, se va el vicepresidente, el país va a seguir avanzando. Se ha hecho una planificación, el país va a seguir avanzando. O sea, este país no se va a estancar. Y lo otro, ¿no? Mira, hoy ha confirmado, ¿no?, por los medios de prensa que, bueno, Estados Unidos ha admitido la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Que el pasado no va a volver, o sea, no va a volver Goni, no va a volver Gonzalo Sánchez de Lozada a comandar el país, sino por el contrario, van a venir acá a Bolivia a rendir sus cuentas a la cárcel, donde les corresponde, por genocidas, vendepatrias, ¿no? Entonces, hoy nos hemos enterado esa noticia y, bien, pues, El pasado, eso te está diciendo que el discurso del movimiento al socialismo, en el sentido que el Goni, el Sánchez de Lozada van a venir a Bolivia, quiere venir, pues eso no va a pasar. O sea, han admitido en Estados Unidos la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, hay que más bien agilizar para que Gonzalo Sánchez de Lozada venga y pague sus culpas acá, en la cárcel, en Chonchocorro, y sin dar sus cuentas por la masacre que ha hecho. El otro análisis puede ser también que desde el gobierno estén haciendo una gestión, ¿no? Para hacer creer al pueblo de la ciudad del Alto, ¿no? Donde está perdiendo ahora prácticamente los votos, ¿no? Se está volcando por una opción masiva por el no también. Claro que también hay una opción por el sí, que también está ahí también el Alto, es innegable eso, ¿no? Pero en cierta manera están perdiendo en la ciudad del Alto, ¿no? Entonces, para hacerle creer al pueblo alteño que el gobierno está ya en proceso de extraditar a Gon y que con eso los ánimos del Alto se calmen, ¿no? Y nuevamente vuelvan a confiar en el gobierno, ¿no será también esa otra forma, otro nariz? Bueno, mira, el detalle es que el gobierno ha mencionado que van a volver Sánchez Berzaí, va a volver Gonzalo Sánchez de Lozada, va a volver Manfred, pero cuando lees la noticia y dices que Estados Unidos admite la extradición, eso dice que no van a volver, sino van a volver a pagar sus culpas, o sea, a cumplir, porque hay un pliego de cargo con Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín en Estado. Entonces, el gobierno americano ha admitido esa situación. Entonces, lo que ahora va a ser el tratamiento de ese trámite de extradición. Entonces, se cae lo que el gobierno decía. El gobierno nacional decía que van a volver los vendepatrias. No van a volver ellos. O sea, no los queremos. Y la población es sabia, ¿no? Es sabio. Ahora lo otro, ¿no? Que también comparto a mí, estos días lo hemos visto al vicepresidente, lo hemos visto al presidente en la ciudad del Alto, ¿no? Parece que se han acordado, a último momento se están acordando del Alto, que el Alto existe, que gracias a el Alto ellos son gobierno. Y se están acordando, ¿por qué? Porque las encuestas les dicen que está bajando el sí, que ha perdido la confianza. Ya te ofrecen todo, pero tenían 10 años para cumplir con el Alto, y no a último momento. Ojalá hace 9 años, 8 años, 7 años hubieran venido como están viniendo al Alto a entregar proyectos. No, se sienten que están perdiendo y están viniendo nuevamente a prometer, a prometer, a prometer. Tenían todo el tiempo para cumplir con el Alto. Pero, bueno, pues, lo que nosotros entendemos es que hay mucha preocupación del gobierno, hay mucha preocupación, y bueno, pues están viajando a todo lado, están hablando en todos los medios. No sé cuál será el tema de fondo, que por qué tanta desesperación, tanta angustia, tanta situación para quedarse en el gobierno. O sea, no, eso no capto, o sea, ¿por qué? O sea, si tú quieres que venga otra gente nueva, lo más correcto es que des paso y no cieses la Constitución. O sea, no son superhombres. No son imprescindibles, puede haber. Entonces, esas cosas te hacen ver, mira, y lo otro, ¿no? Salen estas situaciones, ¿no? Estas situaciones de una empresa que se ha adjudicado varios proyectos de manera directa. Te enteras por los medios de prensa que esta empresa había sobornado en Perú. O sea, también había tenido participación. Y te vas enterando nuevas cosas. O sea, ¿qué hay detrás? O sea, te hace pensar que hay algo detrás y por eso será que se quieren quedar en el poder. O sea, por eso tanto se está gastando, tanto dinero, o sea, por eso, o sea, te hace pensar muchas cosas, ¿no? Pero entendemos también que la población se está dando cuenta, ya no puedes engañar a la población, tiene adquirido una madurez, y esa madurez ya te hace pensar de forma diferente, no puedes jugar ya con las emociones de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, el domingo creemos de que, bueno, pues el voto consciente, el voto sabio de la gente va a ir a decir, bueno, pues hasta aquí tienes, cumplí tu mandato, presidente, vicepresidente, que es el 2019, puedes volver el 2025, pero otra gente del MAS va a ir en el proyecto, y como en todo lado, también se va a exigir de que en todo instrumento, en toda agrupación, hay ese carácter de renovación, de ese carácter de alternancia. Por lo menos desde el 2006 a 2010, que me acuerdo, un presidente casi no sabía venir a la ciudad del Alto, ¿no? A partir del 2010 a 2015, salvo para proyectos macros y para campaña, ¿no? Eso es claro que sí, para campañas y para proyectos macros, ¿no? De la piscina olímpica y después del polideportivo y algunas otras vías, y también los 6 de marzo, sí, infaltable, ¿no? Para nuevamente palpar su termómetro de confianza, ¿no? Pero, ¿cómo están dando ahora esta relación de alcaldesa del Alto de Unidad Nacional con el gobierno del Movimiento Socialismo? Al vicepresidente, esta vez ya no es muy duro con la alcaldesa, por lo menos en las recientes visitas que hace al Alto, ya solamente se dice, ¿no?, que el alcalde o el alcalde es un... sin alcaldes hacemos mejor las obras, más rápido, ¿no? Entonces, quizás se dé un encuentro tal vez a alcaldesa y este, ¿no?, el gobierno del Movimiento Socialismo, así para, ¿no?, tal vez mejorar las relaciones en el Alto. O sea, ¿para qué el pueblo alteño ha elegido a su alcaldesa? Para que cumpla las labores que está encomendada a través de la ley. Uh-huh. O sea, proyectos zonales, distritales y todas las competencias que están. Uh-huh. Pero tú ves que esos proyectos zonales de los etados, ves proyectos de que le compete al municipio, lo está haciendo el gobierno central. ¿Acaso el gobierno central no tiene dentro de sus competencias proyectos que tiene que hacerlo? Pero te sorprendes cuando están entregando ese proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al movimiento, al socialismo, o sea, le ha dolido perder la ciudad del Alto, ¿no? Le ha dolido perder. Pero no es, ellos más bien deberían haber puesto pues a un candidato, o sea, lo han puesto a un candidato que la ciudad del Alto no lo quería, o sea, no lo quería don Edgar Patana, y ellos lo han puesto, o sea, que asuman también sus errores. Pero en vista de eso, ¿qué hacen? Bueno, ese dinero que están gastando en los etados, en las zonas, tranquilamente deberían dar al municipio, y el municipio que cumpla su labor de proyecto zonal, su valor de proyecto vecinal. Pero ahora ha bajado el discurso porque se han dado cuenta que el tema de autoritarismo también la población se ha dado. O sea, la población no te tolera autoritarismo, no te tolera intolerancias, no te tolera que coartes el derecho a ciertas situaciones. Entonces, ¿quieren ser el buenito, ver, corregiremos esta situación? No, pues, o sea, eso es por el carácter electoral. Va a pasar el carácter electoral, nuevamente van a decir, bueno, pues no vamos a trabajar con los alcaldes que no son del MAS. Pero eso depende de los resultados del referéndum, ¿no? Del referéndum, ¿no? Pero eso han dicho no vamos a trabajar con alcaldes que no son del MAS. Pero, ¿y no respetan el voto de la población? O sea, la población hemos elegido, pues, elegimos alcalde, alcaldesa, tienes que respetar, la población también les ha elegido a ellos. Si un día la población te dice, no, andate a tu casa, ellos tienen que cumplir, pues, irse a su casa, porque al final la población es quien tiene la razón a través del voto. Pero no te tienes que sentir como el autoritario, ¿no? Y esas cosas la población se da cuenta, y se da cuenta también de que el gobierno está viniendo en estos momentos, y recién se está acordando. Cuando más quiere aún, ayuda, recién viene. Cuando quiere voto, o sea, el gobierno viene cuando quiere voto. O sea, ahí te van a entregar una piscina, te van a entregar un coliseo, cuando quiere voto. Y siempre es en campaña electoral, si te das cuenta, es en campaña electoral. Pero la ciudadanía se ha dado cuenta, la ciudadanía es sabia, uh-huh, y se da cuenta. O sea, nos damos cuenta de que no se puede utilizar así a la población, cuando quieras voy, ¿no? O sea, respetar la ciudad del Alto te ha dado te ha dado este proceso, la ciudad del Alto ha puesto las vidas para que hay este gobierno. Y si no eres consecuente, bueno, también la ciudad del Alto, no le hagas renegar a la ciudad del Alto, porque la ciudad ya te ha demostrado que saca presidentes y puede sacar. Entonces, en ese sentido es de que creo que, bueno, la desesperación, ¿no? Uh-huh. Hay desesperación en el gobierno y, bueno, pues hay que entenderles porque les ha afectado. Uh-huh. Muy bien, Francisco, siempre un gusto dialogar con su persona. ¿Algo más que deseas agregar respecto a este referendo de reforma constitucional, ¿no? Seguramente ya después de los resultados volveremos a dialogar también, seguramente ya cuál es el análisis que podemos hacer. Francisco, siempre un gusto dialogar. Algunas palabras para el final. Mira, este gobierno ha sido elegido para que acabe su mandato el 2019. Uh-huh. Estamos 2016, 2017, 2018, 2019. Tienen 4 años para seguir trabajando. por el país. O sea, cumplamos, o sea, hagamos bien las cosas. Hay que solucionar el tema de la salud, mejor educación. Un país sale teniendo mejor educación, mejor salud. Nos dedicaremos a eso. O sea, todo el rato estamos en campaña y la campaña distrae y basta, pues. O sea, pararemos un rato y nos dedicaremos a trabajar. Y no era necesario convocar a un referéndum, no era necesario, pero ya lo han convocado, entonces la población también es quien va a emitir su voto y bueno, pues veremos, y a partir de eso veremos qué ha pasado en el país, pero así, por las percepciones que vemos en nuestro caminar, el no va a ganar el domingo. Muy bien, fue el diálogo que hemos sostenido con el concejal Francisco Javier Tarqui, es presidente de la Comisión Técnica y Desconcentración del Consejo Municipal de la Ciudad del Alto y también militante de la agrupación Soberanía y Libertad de esta ciudad.